Fue trasladado después que nos pidieron ambulancia. Nosotros asistimos al lugar, ahí en la esquina de Florida y Libertad. Por las situaciones que se encontraba, había sido reciente. Fue trasladado acá, se le hicieron todos los estudios correspondientes al recién nacido, ejemplo HIV, VDRL, Chagas y otro normal, el peso era de 3.300, e intervino el Servicio Social de la Niñez y ahora fue trasladado al Cuenca, a un lugar de mayor complejidad para que se le hagan mayores estudios y para ver su situación final cómo está. Y aparte, bueno, esto obviamente interviene la Fiscalía y está el juez, Berlingeri, atrás de todo esto, quien va a ser el que dispone la situación del menor. Bien. Que creo que hay algo respecto a la averiguación por cámaras y eso para ver quién es el que lo, o quiénes son los que dejaron este bebé en ese lugar. Está estable, está en estado de salud, el peso es bueno, de 3.300 kilos es un lindo peso, sí. Y bueno, todo lo que se le hizo acá a los estudios, estuvimos en contacto toda la madrugada para ver cómo estaba el estado, y después fue trasladado obviamente el Cuenca, que tiene neonatología, que es de una parte que se utiliza en urgencias, cuando el bebé, en realidad, por el caso y por la situación, no por el tipo de peso que tiene, sino por el cuadro situacional, fue derivado al Hospital del Cuenca, que tiene una mejor asistencia neonatal. Entonces, parecía mucho más lógico que fuera un lugar de mayor complejidad. Pasar el tiempo en un bebé recién nacido, en condiciones no normales, no se puede aspirar, no sabemos si tenía... Vos te podés imaginar que en un parto natural, los bebés... Hay que hacerle un montón de maniobras sí. Posparto, que son aspiraciones de líquido, limpiezas, toilet, ponerlos en cunas servoasistidas o cunas de calentamiento o fotocélulas para que mantener la temperatura. Obviamente las noches ahora las amplitudes térmicas son más frescas, entonces esto emitiría un riesgo muy importante. Obviamente creo que, como diríamos, es un milagro la situación, puso Dios la posibilidad de que este muchacho estuviera ahí y la asistencia rápida tanto nuestra como del resto del personal y la asistencia de Cuenca hace que hoy por hoy estemos en una situación de milagro, si querés llamarlo de una manera, porque podía haber pasado cualquier cosa, desde la muerte del bebé hasta algún animal suelto, cualquier cosa que obviamente está fuera de los parámetros normales de un parto que pueda ser riesgoso acá adentro o de un parto que pueda ser un domicilio. Esto está fuera de los límites de la normalidad. Esto es dejar a una persona en esas condiciones, un bebé recién nacido, es algo que no entra en los parámetros de la lógica de aquellos que estamos dentro de los parámetros normales, me parece entender, ¿no? Fue lo primero que pregunté hoy cuando llegué a las 7 de la mañana, cómo estaba el tema del cordón umbilical. Sí. Viste, ahora voy a hablar con la gente que lo recibió. Porque eso es un hecho de saber si intervino alguien, ¿entendés? Claro. Porque obviamente el cordón umbilical es algo muy importante para ver si cómo estaba cortado, por qué, cómo. Obviamente esto después quedará bajo seguro secreto de sumario respecto al juez, por eso no tengo información ni creo poder dártela desde el tono de vista legal, ¿viste? Esto hace pensar de que fue un nacimiento en un domicilio y no en un centro de salud, ¿no? No, nosotros acá, desde acá no fue eso. En el Marcetti no fue. No fue. Nosotros hacemos nuestras conjeturas, la parada del colectivo, baja gente ahí, viste, la verdad que no sabemos, es una calle de circulación, pasan desde las dos arterias, vienen los dos colectivos principales desde la ruta. Es difícil de determinar. Esperemos si hay alguna posibilidad de que alguna cámara tome alguna situación y pueda determinarse. Nosotros solamente efectuamos la parte de salud, no podemos dar ninguna certificación investigativa, porque obviamente no, ni estamos capacitados ni sabemos.